soledad, necesito tu amor. Si supieras que muero cada día que no estás, que mi vida se encuentra vacía en soledad, que mi cuerpo te busca y no te puedo hallar, extraño tu piel. Y cada noche tus recuerdos golpean las tristes puertas de mi corazón. Te sueño siempre dormida en mi pecho y tu perfume embriagando mi amor. Y cada noche tus recuerdos golpean las tristes puertas de mi corazón. Te siento mía, te siento tan cerca, te llevo siempre en mi corazón. Y si supieras que te llevo siempre en mi corazón. Mucho sabor. Si supieras que lloro cada noche que no estás, si supieras que vivo añorando tu querer, que mi alma se muere de pena y soledad, necesito tu amor. Si supieras que muero cada día que no estás,